queríamos que se esclarezca su asesinato, pero además porque sentimos y sabemos que Pochita es una pochita más de todas las pochitas y pibes y pibas en nuestros barrios, viven en condiciones, contextos sociales de vulnerabilidad y riesgo social, donde cura las armas con gran facilidad, existe la venta de drogas, sectores de la policía en convivencia con el delito, y en esos contextos viven nuestros pibes. Por eso votamos a la marcha, y muchas organizaciones adhirieron porque captaron el sentido de esta convocatoria. Claro. Y ayer, digamos, salieron a las 11 de la mañana desde la comisaría octava, ¿no?, que queda ahí por Villa Elvira, en 7 y 74, y después sí, fueron decidimos, mira, en realidad el día de ayer empezamos en una casita que los propios pibes del barrio le hicieron a Cochita en la esquina donde fue asesinada. Ahí hicimos una especie de inauguración de esa casita, una capillita, y de ahí quisimos arrancar la marcha simbólicamente en un edificio policial y terminarlo en tribunales, como símbolo de las instituciones que nos persigan, que los pibes nuestros pues, estaban nosotros también percibiendo que no estaban a favor de ellos. Y eso es lo otro que queríamos, de una manera, visibilizar. La vida de Pochita vale tanto como cualquier otra vida que llena las tapas diarios. Sin embargo, los pibes viven con la experiencia de que la policía y la justicia de una manera no está al servicio de ellos, sino en todo caso en contra de ellos. Este es un mensaje terrible de los jóvenes, y por eso quisimos de alguna manera señalar estas dos instituciones para que de alguna manera se hicieran cargo de la situación. ¿Y la situación en el barrio cómo es con los pibes y la policía y en sus casas, en general, ahí bueno, en la casita de los pibes? Lo que te decía más temprano, recién, en nuestros barrios se vive esta situación de riesgo, de vulnerabilidad, que en cualquier momento un pibe puede ser asesinado. Lamentablemente, las condiciones sociales en las que esto vive a nuestros pibes de nuestros barrios más humildes son difíciles, viven familias con generaciones de trabajo precario, y muchas veces los jóvenes terminan siendo utilizados como mano de obra por el crimen organizado. Un crimen que la mayoría de las veces la clase política permite que sea la policía la que regula justamente el crimen. Esa regulación del crimen hace que de pronto nuestros pibes quedan en medio de intereses, como te decía, del crimen organizado, incrementando la violencia en los barrios y su riesgo, ¿no? José Luis, queremos que nos cuentes de esta casita de los pibes donde se crió Pochita también y muchos otros pibes más, que sabemos que está hace un montón de tiempo. Sí, la casita funciona hace unos 15 años más o menos, nace de un colectivo de militancia política y social que detectamos, ya te decía, más o menos por el año 2000, la emergencia de esta compleja situación de nuestros jóvenes. Por eso la casita nace con la disposición de trabajar con jóvenes, con adolescentes, y con aquellos que están en mayor vulnerabilidad, mayor riesgo. La casita, pues justamente el nombre lo dice, intenta ser un lugar de acogida, de amparo, un lugar donde los pibes se sientan amados, queridos, donde puedan ir sin ningún... Sí, como nosotros podemos ir a la casa de nuestra vieja sin ningún requisito, ellos pueden entrar a la casita sin ningún requisito. Por supuesto, en la medida que circulan en la casita, les ofrecemos talleres de capacitación, varios de ellos están orientados al mundo del trabajo, como carpintería, panadería, apicultura, talleres de reflexión para ayudar, para que juntos ayudemos a construir proyectos de vida. Y todos nosotros tomamos de alguna manera de nuestro entorno familiar y personal las alternativas de proyectos de vida, ¿no? Queremos de alguna manera que en la casita también los chicos, en el vínculo afectuoso con los educadores, ayudarlos a estar en proyectos de vida y no proyectos de vida. Nosotros hace muchos años hicimos una apuesta muy fuerte para que los educadores, que los llamamos así, sean propios pibes de la casita que hayan pasado por ahí. De hecho, más la mayoría de los educadores hoy son así, fueron más jóvenes, pibes de la casita. De hecho, Pochita era la hermana de un educador muy importante para nosotros, que hace años cumplió el rol de educador. Así que bueno, la casita de los pibes intenta eso, es un poco un intento militante desde la comunidad y hacerse cargo de los pibes, bajo la idea de que los pibes no son solamente responsabilidad de los padres biológicos o de la familia nuclear, que toda la comunidad somos responsables de eso, y intentamos generar un espacio, como te digo, donde se sientan importantes y valorados. José Luis, y te hago una pregunta. Sabemos que también entregaron una carta en repudio a la tapa que sacó el diario Hoy, que fue bastante nefasta. ¿Qué fue lo que expresaban en esa carta? Como es lamentablemente, los medios estigmatizan a nuestros jóvenes apenas al día siguiente ya de la muerte de Pochita, cuando ella en realidad, como te contaba, es una piba que iba a la escuela, que iba a los talleres, participaba de nuestras actividades comunitarias. Justamente fue a la salida de una escuela donde pasa una moto, dos muchachos, dos jóvenes, y le disparan y la matan. Al día siguiente, la crónica periodística del diario Hoy era que había un enfrentamiento entre dos bandas. Es decir, un mensaje fácil, muchas veces tomado de las versiones policiales, que estigmatiza a nuestros jóvenes y de alguna manera lo que hacen es, de alguna manera, desvalorizar la vida que se ha perdido. Sí, por eso hicimos una carta en repudio al tratamiento mediático que el diario Hoy le dio al tema. Fuimos después de la marcha al diario Hoy, pedimos hablar con alguien, con Balcedo, con algún periodista. No fuimos atendidos, así que no pudimos presentar la nota, pero la vamos a publicar. Tenemos una en Facebook de la Casita Pibes y la vamos a publicar ahí. También presentamos en los tribunales un documento que fue firmado también por un montón de organizaciones amigas que adhirieron, donde de alguna manera reclamamos al sistema judicial el cumplimiento del caso de Pochita en términos de igualdad con otros casos que, por ser de extracción social, adquieren otra dimensión y otro tratamiento, ¿no es cierto?